Flipen, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Bullpen. Bienvenidos al podcast. Al podcast de Bullpen. Al Bullpen de podcast. Mi nombre es Giovanni Arevalo. ¿Qué es eso que se escucha? ¡No! Parece ser que... ¡No! Parece ser... Parece ser que unos zombies se acaban de meter a esta cabina de toque de queda. Y parece ser que se están riendo y ya se están yendo. Pues bien, eso nos deja de antesala. Señor Gatús, ¿cómo está usted? Bien, nada más tranquilo de que estoy hasta acá y esos zombies se quedaron por allá. Sí, no, caray. Ya toda esta semana los zombies han estado por toda la editorial, han estado rompiendo cosas, llenando todo de sangre, porque pues ves que ellos no tienen pues la carne como muy bien acomodada. Entonces, este podcast se lo vamos a dedicar, como ya pues habrán dado, pues habrán escuchado un poco a los famosos y a los descarnados Marvel Zombies. Pues fíjate que para empezar a abrir boca, hay algo bien curioso. Sí se les llama a los aficionados en Estados Unidos, se les dice a los que son clavadísimos. Exactamente. Clavadísimos de Marvel. A los Marvel Zombies. Los famosos Marvel Zombies se supone que son los aficionados más... más recalcitrantes y más... Exacto. No, esa es una buena palabra para definirlos. Y qué bueno que en México yo me imagino que ya los tendríamos que empezar a clasificar de esa manera. Sí, no, y además que se amarran la bandera de Marvel y se ponen y le llaman a su hijo Peter Parker o Steve Rogers y cosas así, Sí, seguramente hay un Wolverine Pérez ya rondando por allá. Seguramente. No. Bueno, aquí entre nos, John Bogdanov le puso a su hijo Kal-El. Ah, sí. Ah, eso es muy bueno. Ya no voy a decir nada porque luego dicen que tengo envidia de no sé qué cosa de super DLC de Superman. Sí, caray, que usted tiene envidia porque usted no es de acero. Sí, no. Pero bueno, pues entremos en un poco de materia, ¿no? De los Marvel Zombies. Pues Marvel Zombies, como seguramente muchos de ustedes saben, es una miniserie que lanzó Marvel, escrita por Robert Kirkman, que es muy interesante porque él se ha dedicado a trabajar mucho y a escribir guiones de películas de zombies. Entonces, en un principio, Joe Quesada quería que fuera Mark Millar, que fue también el que inició todo esto en Ultimate Fantastic Four, y que de hecho ahorita vamos a mencionar cómo inicia todo esto, pero yo creo que la primera opción y una acertada opción definitivamente fue Robert Kirkman, y los ilustradores, bueno, fue Sean Phillips y Arthur Sweetman. Entonces, esto es una miniserie que se desprende directamente del mundo de Ultimate Fantastic Four, en el cual todo surge porque en el afán de exploración del señor Fantástico, que todos ustedes lo conocen, es transportado a una realidad alterna que de hecho tiene un nombre y que es conocida como la Tierra 2149, que es como una realidad alterna del universo Marvel, en la cual se da cuenta que es como una realidad espejeada, pero en la cual todos los habitantes y todos los superhéroes en ese momento son zombies, y son zombies por culpa de un virus que trajo como la copia de, bueno, como una especie como de Sentry de esta tierra alternativa, y en la cual infectó a todos los, pues a todos los superhéroes de esa tierra, señor Gantus. Aquí la parte interesante es que el bueno de esa historia es Magneto, porque de hecho él salva a Reed Richards, al Reed Richards del universo Ultimate, y lo saca a la realidad normal del universo Marvel, pero él se queda sacrificando su vida como Bruce Willis cuando se queda en el asteroide en Armageddon. Así más o menos se queda para destruir la máquina teletransportadora y que ya no pase nada en la Tierra Marvel y todo sigamos como tan normal como siempre. Y ahí es cuando empieza, en esa coyuntura empieza los Marvel Zombies. De hecho fue muy curioso porque pues esto fue así como era un arco que se iba a desarrollar nada más en el Ultimate. El arco crossovers que se llamó. Exacto. Y ya, ahí se iba a quedar y de repente se dieron cuenta que toda la gente le gustó, le llamó la atención, y se avientan la ocurrencia de sacar esta miniserie de 5 números de Marvel Zombies. Todo mundo cuando escuchó eso decía, Marvel Zombies. Aparte de que todo el mundo pensó que tiene mucho de realidad, que se estaban colgando de la fama de Zombies World y de que hay un montón ahorita de historias en, sobre todo en los círculos independientes. Claro, Dark Horse es especialista en eso. Exacto, hay un como que movimiento ahorita con los zombies. Ya lleva tiempo, pero ahorita está de moda, lleva como uno o dos años muy de moda. A raíz de que, bueno, rehicieron la película esta de George Romero, Dawn of the Dead. Dawn of the Dead, sí, pues es como de una pues manera la zombimanía, y pues Marvel obviamente aprovechó el momento, ¿no? Para poder, pues sí, colgarse un poco de toda la fama y de toda la ola que venía de los descarnados. Y pero finalmente ha sido una serie que ha sido totalmente un hitazo, que de hecho ahorita en Estados Unidos está por salir el Marvel Zombies, que es un crossover con otra compañía, contra el Army of Darkness. Claro, lo que pasó fue que lo que empezó como una broma, como bueno, a ver qué sale, total tengo lana y puedo hacer total nos sobra el dinero y ya tengo compradores fieles. Exacto. Resultó una historia muy divertida. Usted, por ejemplo, bueno, pues yo debo de aclarar que el traductor de esta serie va a ser el señor Luis Gantús. Entonces él ya se ha comido bastantes sesos y bastantes páginas para poder decirnos. Y en este momento, para todos los que no tengan una idea clara de lo que se trata, nos va a decir, sin ningún spoiler, por favor, de qué trata la serie. Bullpen. Como tú mencionabas, Magneto salva la realidad de Ultimate. Y de repente en el primer número sale Magneto rodeado de un grupo de zombies, no de todos. ¿Pero quiénes son esos zombies, Organtus? No son cualquier tipo de zombies. No. Estamos hablando de Capitán América, que en una de las escenas, no sé si representativas de lo que significa el Capitán América para Marvel, le cortan la mitad de la cabeza. Ah, es increíble eso. Y aparte así como, oh, diablos, mi cabeza, te vas a arrepentir. O sea, se empiezan a enfrentar, o sea, están tratando de agarrar a Magneto. Estos cuates en su mundo se devoraron a todos. Sí, ya no queda nadie. Se atascaron de humanos. O sea, aquí los superhéroes son los malos. Exactamente. Y lo que están buscando es comida. Pero vemos a los superhéroes enfrentándose y teniendo diferencias muy humanas. Hay una escena muy dura donde ves que Hank Pym, uh-huh, tiene a la Pantera Negra, T'Challa, pues lo tiene ahí guardadito. Para cuando le dé hambre. Exactamente. Y digo, una de las cosas que a mí me daba mucha risa era el complejo de culpa de Spider-Man. Porque es que es una gran persona, Spider-Man. Así como, chin, ¿por qué me los estoy comiendo? Oh, diablo, mom, qué rico. Oh, tú no sufro. O sea, ese tipo de detalles son los que arman Marvel Zombies. Realmente es una historia donde el único arco argumental es: tengo hambre, tengo mucha hambre, soy superhéroe y ya me acabé a todos los humanos. ¿Qué sigue? Y quedan solamente los superhéroes. Exacto, pero no se pueden comer entre ellos, no se pueden comer porque saben muy feo. Sí, como que los superhéroes no están bien cocinados. Ahora, es muy simple los planteamientos. Agarran los elementos del universo Marvel y lo trasladan a un mundo de zombies, punto. ¿Qué pasaría con Hank Pym y con la avispa Janet Van Dyne? ¿Qué pasaría? Yo lo que creo es que con esta serie finalmente no se trata como de encontrar el hilo negro de nada, ¿no? Pero finalmente es una serie que es bastante divertida y que yo creo que a los fans les ha gustado tanto, que era lo que comentabas, y que incluso en un artículo que salió en Wizard, que es una revista especializada en cómics que seguramente muchos de ustedes conocen, Joe Quesada decía que fue tanto el éxito de los Marvel Zombies que, bueno, que obviamente pues se va a hacer como la conclusión de todo esto que tiene que ver con el Army of Darkness, pero que también un fan en alguna conferencia le gritó: queremos ahora a los Marvel Apes. Entonces ahora imagínate a los superhéroes, pero ahora como con changos, ¿no? Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Bueno, ahí sí, te voy a ser honesto, hace la distinguida competencia sacó una línea argumental hace unos años donde todos sus superhéroes eran simios. Exacto. Pero fíjate, pero pero si nos ponemos a pensar en eso, si ya nos vamos por la línea chusca, que finalmente es una serie que es para divertirse. Creo que es, creo que los lectores que no han tenido oportunidad pues, de tenerla en sus manos en el idioma de Shakespeare, creo que es un buen momento para acercarse a esta miniserie y se van a divertir mucho. Creo que es el objetivo principal de la serie. Sí, una de las cosas que vale la pena de esta serie es que no tiene pretensiones. No intentaba hacer la miniserie que viniera a cambiar el universo de los cómics. No intentaba hacer algo que fuera trascendental en la vida de los héroes. No, porque aparte la trama es muy simple. Superhéroe come humano, humano se termina, superhéroe ahora que come. O sea, punto. Y todo se resuelve en 5 números. Exacto, y la verdad es que los últimos, digamos que aparecen un par de personajes que uno dice, no, pues si les ganan tienen harta comida. Tienen ahí como de dónde agarrarle, ¿no? Sí, no. Uno de los personajes empieza con G. Exactamente. No, pero no vamos a decir... Y tiene que ver con F. Y tiene que ver con... Ajá, y tiene que ver con F y tiene que ver con alguien que se come mundos. Ah, creo que dije algo que me había de decir, pero bueno, seguramente... Pero bueno, algunos lo van a descubrir. Es de esas series que si a mí me hubieran, o sea, si antes yo de leerla me hubieran contado el final, me hubiera valido que si lo hubiera leído. Sí, es como de esas series que finalmente no importa si te dicen que al final va a pasar algo, sino que importa todo el proceso y todas las imágenes y como los nudos que tiene la serie, porque finalmente tiene imágenes como la que comentaste de T'Challa con Han Pink, que son dignas de verse, ¿no? Lo impresionante del caso es que cuando yo me acordé muchísimo. Hace un buen tiempo. Marvel siempre ha tenido la costumbre como de reírse de sí mismo. De reírse de sus personajes, de sus sagas y de todo eso. Hace mucho tiempo salió una serie que se llamó Cuate. ¿Qué? ¿Él? Ajá. Cuate. Y era muy buena porque eran sátiras de los personajes de Marvel. Satirizaban Actos de Venganza, satirizaban Secret Wars. En una de ellas sale Conan, y me acuerdo que Conan está buscando ser rey a como de lugar y se empieza a poner coronas de todo tipo. Hasta trae a Lady Di en una de esas. De repente, no sé por qué tuve esa sensación de que Marvel regresaba a relajarse, a relajar un mercado que en ciertos momentos se torna muy serio. Demasiado serio. Y uno de los grandes ejemplos de Marvel que tú mencionas que ya se van por un poco al lado de la comedia, definitivamente es Spider-Ham y todo el universo de Spider-Ham. Claro. Y Howard the Duck, ¿no? Yo creo que son como personajes que sí aligeran bastante toda esa carga pesada. Y es bastante interesante porque, por ejemplo, justo cuando estaba... Bueno, ya muchos saben que ya Guerra Civil terminó en Estados Unidos. Acaba de terminar hace 3-4 días y pues nosotros ya empezamos en mayo. Entonces, pero justo cuando todo estaba tan tenso, salen pues algunos tie-ins con Spider-Ham y con Howard the Duck, que yo creo que te hacen pensar, bueno, no te lo tomes tan en serio. Bullpen. Bueno, y para que no digan que nada más hablo bien de Marvel, les voy a contar algo sobre Howard the Duck, que dio origen a mi personaje favorito en el mundo de los cómics. Es algo personal. Mi personaje favorito se llama Gru, de Sergio Aragonés. Y fíjense cómo es de irónica la vida. Howard the Duck fue creado por Steve Gerber. Este cuate empezó a pelear los derechos porque se los quitó Marvel. Para esto, muchos dibujantes de cómic en Estados Unidos se unieron para apoyar con su trabajo, hacer un cómic y venderlo con sus personajes para defender a Steve Gerber. Steve Gerber para esto crea Destroyer Duck. Y ahí sacan un número. En ese número de Destroyer Duck sale por primera vez personaje de un autor mexicano, aunque nace en España desde niños, que han llamado Sergio Aragonés. Ese personaje se llama Gru. Ahí es donde sale por primera vez. Bueno, la importancia de Gru es que fue el primer personaje, fue el primer autor, Sergio Aragonés, que Marvel le publicó su cómic respetándole todos los derechos de autor del cómic. Curiosamente dio el círculo, primero se publicó este especial de Destroyer Dog, después salió Pacific Comics, ahí salía Gru, y luego Marvel publicó la tirada más larga de Gru, que fueron 120 números de esta historia. Es otra rareza, y gente que me imagino no sabía esto, pero Marvel y Sergio Aragonés fue la primera editorial grande que le publicó a un autor un cómic sin quitarle los derechos, que no era propiedad de él. Claro, eso tiene mucho que ver con todo lo que representa Marvel Zombies, que finalmente es una serie en la cual sí te están diciendo no te lo tomes tan a pecho, sí son nuestros personajes clásicos, pero también hay que reírnos de ellos. Y una de las partes que yo creo que son importantes dentro de Marvel Zombies son definitivamente las portadas, porque son parodias de números clásicos del universo Marvel. De hecho, el que hace las portadas, Zoidan, firma como después de Kirby, después de Ditko, cosas así. Exacto. Y por ejemplo, bueno, en el como para darles como una idea sobre este asunto de las portadas, en el número uno, pues aparece una parodia de la Amazing Fantasy número 15, en la cual el Hombre Araña va va agarrando a un cadáver en esta ocasión, y pues en la portada original era que estaba agarrando pues a una persona que había rescatado, ¿no? En el número dos sale el Capitán América con todos los demás Vengadores, que hace referencia a la Avengers número 4, ¿no? Claro. Que salen ya todos los Vengadores, ¿no? En el número 3 parodian que esta es una de mis portadas favoritas, que es el Incredible Hulk número 340, en el cual sale Wolverine, que de hecho es la primera aparición de Wolverine, con las garras reflejándose de Hulk, ¿no? Que ese es como de los grandes momentos también. En el número 4 pues tenían que salir los X-Men, ¿no? Que de hecho está basada completamente en el X-Men número 1. Y finalmente, en la portada número 5, es en la cual parodian otra de las grandes portadas, yo creo que del universo de los cómics, que es el Amazing Spider-Man anual número 21, en la cual se está casando con Mary Jane. Pues ahí en el TPB utilizan la portada de Secret Wars. Exactamente. Bullpen. Entonces, bueno, pero además de estas portadas, que digamos que son las originales para la serie de los zombies, hay bastantes variantes. Entonces, nosotros vamos a hacer lo posible por meter todas las variantes, que por lo regular en cada número son como 3-4 variantes, para que todo el mundo tenga pues como una visión de que Marvel con esta serie pues se quiso reír de sí, y pues finalmente es para divertirnos, señor Gentus. Sí, no, fíjate, también una de las cosas que me hizo acordarme esta serie cuando la leía, hubo una miniserie muy famosa de un cuate llamado Alex Ross que se llamó Marvel. Uh-huh. Un día a Marvel se le ocurre, cuando estaba en pleno apogeo, sacar uno que se llamaba Ruins, que era Ruinas, y eran dos números, todo lo contrario a Marvel. O sea, era dibujado también en estilo pintura, el dibujante ahorita no me llega a la memoria, pero ahí era todo lo contrario. Ahí los Cuatro Fantásticos morían cuando les llegaba los rayos cósmicos. Ahí el Hombre Araña estaba infectadísimo porque lo mordió una araña radiactiva. Como que lo volvían muy real. Es un poco como lo que sacó Marvel ahora con lo de What If. También, o sea, What If, como que esa fue una vaca zombie. Ay, creo que ya se están acercando a los zombies, ¿eh? Es una vaca zombie, se llama Genoveva. Genoveva la vaca zombie. Y sí existe el Genoveva la vaca zombie, sale en un cómic llamado El Bulbo. Ah, pues ahí está Genoveva la vaca zombie. Entonces, bueno, es esta serie de Ruins, de Ruinas, también, o sea, como que Marvel siempre ha tenido ahí un lado medio oscuro que les gusta destrozar a su gente. O sea, no nada más las destroza en las series regulares. En las series regulares, como al Hombre Araña, que le hacen la vida a pedazos, o a cualquier personaje que caiga en las manos de ciertos argumentistas, como Brian Michael Bendis, o como Marco Straczynski, o como Straczynski, exactamente. Sino también tienen ese gusto mórbido, ese gusto sobre la muerte, sobre el hacer que sus personajes también sean malos. Exacto. Y bueno, y que eso le da mucha riqueza al personaje, pero al parecer ya se nos está acabando el tiempo, productora, ¿o cómo vamos? ¿Usted qué dice? Ya se nos está acabando el tiempo. Y pues, digo, todo tiene que ver porque además, pues estos días, como yo lo puse en un post, hemos estado escuchando como cosas bien extrañas en la editorial. Entonces, yo me imagino que los zombies ya vienen. Y pues de hecho, pues hace rato escuché que estaban como arañando la puerta. Entonces, usted es bastante afortunado, señor Gantus, porque está poco lejos de aquí, o sea, está hasta la zona N. Sí, no, pero aquí también hay zombies. Sí, no, como la vaca, ¿qué era? La vaca Genoveva. Ah, la vaca Genoveva. La vaca zombie. Pues bien, Marvelitas, Marvelers, o como quieran que les digamos. O zombie escuchas. O zombie escuchas en este momento. No, ahora ya vamos a decirles ya Marvel Zombies a ustedes. Que yo creo que es una buena clasificación. Ya vienen los Marvel Zombies. Estén muy atentos. Viene después de Venom. Y después de los Marvel Zombies, viene la guerra. La guerra civil. ¿Quieren que les cuente el final? No, por favor. Por favor, no lo cuente. Pero probablemente nos aventemos un podcast de spoilers, que estaría como bueno. O sea, que ese sí sería... todos los que no han leído muchas cosas, aquí se los spoilereamos. Sí, sería bonito decirle, ¿sabes qué? Esto pasa aquí. ¿Esto pasa aquí? Siempre he tenido ganas de hacerle al Homero Simpson cuando sale del cine y dice, uy, ¿quién iba a decir que Darth Vader era el papá de Luke? ¡Oh! ¡Oh! Y toda la gente en la fila esperando para entrar al Imperio Contraataca y dices, ¡oh, me llévala! Siempre he tenido ganas de hacer eso. Ah, pues en algún podcast seguramente lo vamos a hacer. Pues bueno, esto fue Bullpen, el podcast de Marvel en México. Señor Gatos, muchísimas gracias por haber estado en este podcast que anda buscando sesos por todos lados. Sí, cara, y ten cuidado, Giovanni, porque si no se mejora la distribución, si no quitar los anuncios de celular, si no le pones muñecos oficiales, action figures del Hombre Araña, te pueden destrozar los fans. Sí, caray, porque además ya están cada vez más cerca de la editorial y eso me preocupa bastante. Pero bueno, vamos a arreglar eso. Y pues escucha, les agradecemos mucho haber escuchado este podcast. Recuerden que lo pueden descargar a su computadora, lo pueden escuchar en su MP3 favorito, o lo pueden escuchar directamente ahí. No olviden visitar www.toquedequeda.net, que es el portal donde se alberga a todos los toqueteros. No solamente pueden encontrar cómics, pueden encontrar tecnología, sexo y todas esas cosas que le hacen mal a la mente de los niños. Ahí pueden encontrar todo. Y hay varios blogs de otros zombies. Exactamente. Entonces ahí ustedes, si quieren irse nada más para los de cómics, nada más denle toquedequeda.net/bullpen y pues me van a hacer muy feliz porque así me van a dar más hits y vamos a seguir siendo el blog número uno de todo Toque de Queda. Sí, Marvel Rules. Marvel Rules. Entonces, les agradecemos mucho, cuídense y nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen.